Buenas tardes a todos. Soy Alicia Batino, hermana de Daniel Omar Batino y Ada Margaré Burgueño, su esposa. Ambos están desaparecidos. Mi hermano estaba cumpliendo el servicio militar después de un pedido de prórroga porque estudiaba en la Universidad de Sociología. En esas instancias de estar haciendo el servicio militar, desapareció de la Escuela Sargento Cabral. Y su compañera, Ada Margaré Burgueño, fue retirada de mi casa en un operativo de fuerzas conjuntas que se hicieron allí, en Villa Ballester, donde yo en este momento vivía, y en este momento vive mi madre, que tiene 90 años. Me acerco a usted para solicitarle, tenga en cuenta que este señor, esta persona, debe mantener su situación de cárcel común. Yo he sido también testigo en la causa Plan Cóndor, porque Ada Margaré Burgueño Pereira era uruguaya, y traigo a ustedes una anécdota. En su sinfín de caminatas, mi madre pudo encontrarse con el señor Omar Riveros, que en ese momento era el jefe de zona y responsable de Campo de Mayo, aunque la Escuela Sargento Cabral, donde estaba mi hermano participando, estaba a cargo en ese momento del coronel Norberto Chapari. Mis padres pudieron llegar al señor Riveros a poder hablar con él, y su respuesta fue: tráiganme a su hija. Ese es el recuerdo puntual que tengo de este señor, que lo considero un ideólogo. La justicia lo ha demostrado, que ha sido un ideólogo en la zona de Campo de Mayo, de tanta cantidad de secuestros y desastres. Pido a la justicia que sostenga sus decisiones, porque este señor ha sido también inculpado en Italia, ha sido inculpado por muchas otras causas. No hay ninguna situación por la que, pese a su edad, él tenga que estar libre. La democracia le ha dado la posibilidad de hacer justicia, y el que se haga justicia es que permanezca preso y en cárcel común.